en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 2 de noviembre de 2022. Como siempre, te saludamos desde la radio, desde la televisión, desde Teleelch o desde cualquier parte del mundo donde nos sintonices en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. Arrancamos. Noche negra la que vivimos en el estadio Martínez Valero, en esa noche de Halloween que al final acabó con pitos, la primera vez que el aficionado pita al equipo, al entrenador y sobre todo al propietario. Gritos de Bragarnik, vete ya, tras perder por 0-1 en un partido en el que Unal, en este caso Enes Unal, el turco, marcó en el minuto 53, un Getafe que apenas llegó dos veces a portería y que se llevó el partido con tan solo eso. Es cierto que el Elche no tiene fortuna en momentos porque hasta falló un penalti. Eso sí, dio la sensación de que Lucas Boyé en el minuto 86 no lo lanzó con demasiada confianza. El ser farolillo rojo, el no ganar, atenaza. Y la pelota quema en los pies. Los blanquiverdes es cierto que tuvieron oportunidades, no solo en el penalti que fue la más clara, también la de Josan en el último instante que salvó el guardameta, un cabezazo que fue prácticamente con el hombro de Pedro Vigas. Pero el equipo no es capaz de ganar. Un golpe duro reconoció un Jorge Almirón que tampoco fue capaz de cambiar el signo del partido. Por cierto, un partido que en el minuto 77 se puso más de cara con la expulsión de Amavi, el francés, que dejó al Getafe con uno menos, aunque no se notó porque el Getafe supo perder tiempo, supo presionar arriba y el que no supo jugar sus cartas fue el equipo y el propio Jorge Almirón, que ni siquiera quemó los dos últimos cambios. Desde luego, sorprende ver a hombres, fichajes importantes como Roger Martí o Alex Collado, entre otros, que ni siquiera, habiendo agotado los cambios, saltaron al terreno de juego. Sí, muy duro, porque aparte como se dio el partido, bueno, yo del planteamiento del partido sabía que iba a ser así, parejo, duro, físico, ellos tienen buen equipo, tuvimos nuestras chances, también no fueron tan claras, pero sí, muchas aproximaciones, el equipo estuvo un rival duro que no nos provocó peligro. El problema es que si no ganas a los de arriba y tampoco ganas a los de en medio y tampoco a los de abajo, rivales directos, después de 12 jornadas, ¿a quién vas a ganar? Pues Gumbau lo reflejaba. Si no son capaces de ganar los dos próximos partidos, están muertos. Sí, hoy pues, será difícil, ¿no? Será difícil dormir, es difícil d'assimilar això perquè no... Jo crec que fent aquest partit que hem fet avui, de cada 10 partits, potser en guanyes 5, n'empates 4 i perds el d'avui, però ens ha fet mal, el vestidor està fotut, estarà fotut avui, estarà fotut demà, però ja et dic, la unió que tenim allà dins ens ha de donar la força per afrontar aquests dos partits que ens queden abans del parón i la realitat és que hem de guanyar els dos, si no estarem morts i no volem això, hem d'aixecar-nos com sigui, agafar forces, energia dins de l'equip i treure això endavant. Lo cierto es que el propietario se plantea o se ha planteado incluso tras la derrota la destitución de Almirón, pero teniendo en cuenta la cercanía de los dos partidos, Almirón se va a sentar en el banquillo en principio en los dos y después, dependiendo de los resultados, las sensaciones y los puntos cosechados, tomará la decisión de si hay que cambiar de entrenador porque tiene por delante 5 semanas, una auténtica pretemporada tras el parón por el Mundial. 7. Es inevitable. 6. Te llama. 5. Te atrapa. 4. Lo sientes. 3. Te gusta. 2. Lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros.

Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Abrimos ya micrófono, empezamos nuestra tertulia de los lunes, traspasada este miércoles porque ya sabéis que el Elche jugó el lunes y el martes fue día festivo y no tuvimos programa. Saludamos al presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, David Aranda. Buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Ahora enseguida saludamos a Logan de Palmas, exjugador del Elche Club de Fútbol. David, ¿cómo están los ánimos tras esa debacle, tras esa derrota tan dura sufrida en la noche del lunes? Bueno, un lunes de mucha tensión, un lunes por la noche muy largo. La verdad que fue difícil conciliar el sueño. Fijaros que estamos en la jornada número 12 y que ya tengas estas horas de insomnio es complicado, ¿no? Luego un martes de asimilar y ya conforme fue pasando el día de ayer, incluso yo tuve la oportunidad de hablar con algunos jugadores, con gente del club. Y no sé, al final te pones a analizarlo fríamente. Llevamos 12 jornadas, no hemos ganado un partido, pero solamente estamos a 6 puntos de la salvación. Son 2 partidos y un empate, e incluso pueden ser 2 partidos según el golaveraje particular que podamos sacar contra esos rivales que marcan ahí. ¿Que la cosa está difícil? Sí. ¿Que está fea? Sí. Pero bueno, no estamos tan mal. El lunes se vivió un día de mucha tensión por parte de todos, tanto de los jugadores como de la afición, que empezó con una fuerza tremenda, pero cada minuto la tensión iba saliendo y es normal porque llevamos 12 jornadas sin ganar y el run se vivía. Y además ayer estuvimos hablando de eso y entre que a los jugadores poco a poco le iban pesando las piernas, le iban temblando las piernas también, esa ansiedad por ganar y el run que se vivía todavía te pesa un poquito más. Incluso mucho me lo decían, ¿no? Nos viene bien hasta jugar fuera de casa, no porque no querramos jugar con la gente, sino porque la presión añadida es menor, ese run no lo vamos a tener, que es lógico y es normal. Incluso alguno me llegaba a decir que bastante bien se está portando la afición. Es que te iba a decir que el run después de 12 jornadas ha llegado en la jornada 12, que hasta ahora la afición se ha portado realmente espectacular con el equipo y con la plantilla. Y ellos te lo reconocen, ¿no? Que bastante bien se está portando la gente. Incluso el mismo lunes, pese a los pitos y demás, tenían muchos mensajes de apoyo y de ánimo. Al final son ellos los que nos tienen que sacar esto adelante. Pero que, no sé, vamos a ver el vaso medio lleno, ¿no? Quiero ser optimista. Cómo se nota que han pasado las horas, ¿eh? Porque El lunes por la noche fue un día muy duro. Si esta tertulia la hacemos el lunes por la noche, nada más terminar el partido, aquí arde Troya, ¿eh? Prenderle fuego al estadio. Lo que pasa que sí es cierto que te vas serenando, te vas tranquilizando, vas intentando ver las cosas positivas. Y efectivamente, hay 2 cosas positivas. Dentro de todo lo negativo, que es casi todo. Las 2 cosas positivas son, dentro de lo malo, lo menos grave es que estás a 6 puntos, podía ser peor, es recuperable, y para recuperar eso necesitas partidos, quedan 26 partidos. Mira, una situación que te corte, sí. Paco, ¿recuerdas hace 2 temporadas cuando perdimos aquí con el Alavés? Es la que te iba a decir ahora, esa sí que fue situación límite total, ahí sí que nos veíamos en segunda. Si aquello se levantó, aquí hay más posibilidades. Lo que pasa es que, claro, alguien pensará, pues sí, pero no te va a tocar la lotería siempre. Bueno, con Bragarni nunca se sabe. Pero es cierto que a Bragarni se le han cambiado ya, se le ha volteado la situación. De ser el dueño total a ser ya, se le manda un mensaje, yo creo que es una señal de aviso, pues está claro que irse no se va a ir, pero se oye ya en la grada, Bragarnik, vete ya. Yo creo que es un toque de atención muy serio para el hombre que ha hecho, como siempre, la plantilla, una planificación que este año claramente ha sido muy deficiente, y ahí están los fichajes que no funcionan casi ninguno y que todos llegaron tarde, y luego en la elección del entrenador, que ahora entraremos en eso. Y creo que Almirón aquí no tiene ninguna culpa. Él es como es. El problema es quién lo eligió, porque eligió la opción J, ni la A, ni la B, ni la C, reconocido por el propio Bragarnik. Logan de Palmas, aquí te tengo. Muy buenas tardes. Muy buenas. Tú, ¿cómo tienes el cuerpo? Bueno, ya sabemos lo que tú hay. Tú también te has serenado también. Sí. Casi rompo la tele, pero bueno, bien. Al final, es verdad que yo me quedo primero con la afición. Ya la afición es... Me tenía el pelo de punta de escuchar. Me ha tenido más paciencia que el santo joven. Sí, es demuestra mucho y dice mucho de esa ciudad. Y de verdad, de haber sido jugador y de ver la afición así, te llena. Yo te lo puedo asegurar, estaba de pie escuchando un poco el ritmo y la gente apoyando y ostras, tenía el pelo de punta y eso mola y agradezco de verdad a esta ciudad y a esta afición porque es la, perdona la expresión, la hostia. Uh-huh. Es que es verdad. Y yo digo gracias. Gracias a todos porque es increíble. Porque este apoyo, estando como estamos, es grande. Es grande de esta ciudad. Por eso que se merece lo más. Uh-huh. Lo más. Porque de verdad, hay que agradecer todo este apoyo, toda esta gente que está gastando dinero, que está dando de su tiempo, de ánimo, de su corazón, dando el alma entero para el club, para el equipo. Y eso, para mí, no tiene nombre. Uh-huh. Y es verdad que tú, yo, cuando estaba en el campo y yo escuchaba eso, me motivaba más que a cualquier... Me motivaba más. Sí, sí, sí. Y yo podía romper todo lo que estaba en el campo. Entonces, no es cuestión de... Yo creo que los jugadores, si no están preparados de tener un apoyo de 30.000 espectadores apoyándote para que tire adelante y tener la pierna que te tembla, no está para jugar al fútbol. Porque un jugador tiene que saber aguantar la presión y tiene que saber... tirar hacia adelante y utilizar esta motivación de la afición para romper y a comerse el mundo en el campo. Eso sí, pero que un jugador que dice que tiene la pierna temblada, a tomar por saco este jugador porque no está para jugar a nivel profesional. ¿Te referías que tienen demasiada ansiedad? ¿Qué ganar? Va? ¿Qué ansiedad? Ansiedad es estar centrado en lo que tienes que hacer. Eso sí. ¿La ansiedad qué? ¿Una ansiedad es que es? Es una persona que está durmiendo en un puente y que dice que tiene ansiedad porque no tiene para comer, es para vivir. Sí, pero, pero luego, en el campo, la ansiedad no hay. La ansiedad es de estar centrado, de ir a uno por uno, hacer cada uno saber lo que tiene que hacer y ir a por todas. Y punto, pelota. Sí, pero tú sabes, ya has sido futbolista, que cuando eres colista y nada te sale, llevas 3 meses sin ganar... te frustra. Estás atenazado y... No intentas cosas que intentarías cuando todo te sale bien y cometes errores que tiene seguramente que ser no cometes. Jugando fácil. Claro, no te, por ejemplo, el gol de Pol Lirola. O sea, perdón, el gol del Getafe. O sea, es que llueve sobre mojado. ¿Por qué Pol Lirola se empeña en sacar el balón jugado dentro del área cuando te están apretando? No, ahí, siendo colista, no tienes confianza, no te la juegues. Es que. Eso es que tira a la grada. A la grada, adelante. O tirarla para adelante para que la pesque Lucas Boyer. ¿Por qué? Por jugársela demasiado. Eso te digo, hay atenaza. Lucas Boyer, el penalti, yo creo que el muchacho está atenazado. Y tú dices, pues el que no quiera, pero es que Lucas Boyer se supone que es el jugador diferencial, el más importante de la plantilla. Sí. Y se nota que lo tira sin confianza porque no sé si el ambiente, no la situación... ¿Entonces qué es? No es la grada. Entonces lo tira bien. No, lo ha tirado mal, por supuesto. Pero ¿a qué tiene cojones tirar un penalti primero? Y luego, no, que falle. No. Que falle puede fallar. Como si marca, todo el mundo dice, wow. Como falla, es lo que hay. Entonces, es lo que pasa. Un penalti... ¿Puede que sí. marque eso? No, no es cuestión de, no. De la grada, de la presión. No, es que la chutan mal, la chutan mal. Ya, pero en ese momento el que se tiene que chutar... Se pone espaldas al balón. Es que si tú no eres capaz árbitro, de aguantar la presión, no sí, puedes jugar. Pero en ese momento, yo creo que Lucas Boyer le pide el balón a Pere Milla, porque Lucas Boyer es delantero y quiere marcar ya por fin tal... Pero ese momento es para el que más confianza tenga. Y Pere Milla, que es el que agarra primero el balón, tiene confianza porque viene por a marcar supuesto. 3 goles, ha tirado ya un penalti. Tiene que ser Pere Milla. Pero bueno, a toro pasado es ventajista seguramente hacer estos comentarios. Yo lo que os pregunto, ¿veis solución? El Elche está tocado y clasificatoriamente hundido. Y la sensación es que el equipo quiere... pero no le sale nada, porque es cierto que le falta ese factor de suerte de marcar un penalti o adelantarse en el marcador en algunas de las que tiene. ¿Hay solución? Y ahora entraremos con el entrenador, porque lo que nosotros sabemos es que Jorge Almirón tiene una especie de ultimátum, que seguramente no lo destituyeron el lunes por la noche porque estaba muy encima ya los dos próximos partidos que se juegan en 3 días, Valladolid y Girona. Y si en esos 2 partidos Almirón no consigue una reacción inmediata y suma mínimo 4 puntos, Almirón no seguirá en el Elche y con ese parón del Mundial, donde hay 5 semanas para preparar al equipo en una especie de segunda pretemporada, se firmará otro entrenador. Pero claro, hemos perdido tiempo. Si de verdad no se confiaba en Almirón, hemos perdido tiempo y si ahora traes a Paco López, por ejemplo, hemos perdido un mes, hemos perdido 4 partidos que eran cruciales. Pero bueno, eso está por ver. Yo os pregunto, con Jorge Almirón, que es el que se va a sentar en Valladolid, con la plantilla actual, ¿se puede ganar ya dos partidos seguidos cuando no ha ganado ninguno en 12? Sí, ¿por qué no? Al final juegas contra un rival que tampoco es nada del otro mundo, que es uno de los que hemos denominado en nuestra liga, de los que van a estar luchando por abajo. Y todo va a depender, claro, es que ahí está la cosa, ¿no? De la pescadilla se muerde la cola, de ganar un partido. Yo estoy convencido que este equipo ganando un partido sale para arriba, porque el año pasado lo demostró. Una vez que se quite esa ansiedad, ese complejo de no ganar, esa presión de no haber ganado, en el momento que ganen van a salir escopeteados para arriba. Pero hay que ganarlo. Pero para eso el grupo tiene que estar con el entrenador, hay que estar todos necesito unidos. Necesito mucho trabajo de psicología también. Aparte de que tácticamente Almirón sabemos lo que es y a mí me desesperaba tanto toque atrás. Sí que es verdad que quieres tener el control del partido, que me parece bien, pero hay momentos que tienes que dar una marcha más. Con uno menos a falta de 10 minutos tienes que morir en el área, tiene que estar hasta Badía rematar todos los balones que tú centres. Me falta algo, ¿no? Me falta chispa. Con el 0-1 quitar a un central y apostar quizás por un centrocampista que le dé más balones a los tres delanteros. Los cinco cambios, claro, no gastamos, es que esa es otra de las cosas que sorprende. Con Pere Milla seco físicamente y te dejas a un delantero físicamente fuerte como es Roger, tenías a Domingo Esquinas, que a lo mejor te hacía falta para romper algo. Creo que los cambios de Paul Lirola o de Tete Morente, viendo cómo están en la primera parte, sé cómo empezaron la segunda parte. Y si le das esa oportunidad, porque tras hablar con ellos, porque a los 10 minutos no los has cambiado. La entrada de Josán, fíjate, estuvo 10 minutos, colgó dos balones, tuvo una llegada y una ocasión muy clara. Y expulsó, al jugador francés, a Mavi. Exacto. Que al final no quiero echar la culpa sobre nadie, al final esto es de todos. Y entre todos lo tenemos que sacar adelante, pero sí que me falta chispa. Y yo espero una reacción inmediata en Valladolid. Y si conseguimos la victoria en Valladolid, creo que este equipo tiene muchos mimbres. Reforzándolo bien, que hay que reforzarlo bien, que se ha demostrado, y reforzándolo de verdad, porque los fichajes no están, los que estamos haciendo no están, al final estamos con una base de segunda y segunda B, los fichajes no están, reforzándolo bien, creo que la base más lo que venga está para mantenerse en primera división, pero hay que ganar. Lolo, ¿por qué hay que confiar en que se puede ganar al Valladolid? ¿Qué ves como para pensar en eso? ¿O piensas que es muy difícil? No, es mucha liga, queda mucho partido. Yo creo que sí que se puede, todo el partido se puede hacer algo, se puede competir, porque se ve que el equipo está intentando competir, se ve que está con actitud diferente de lo que en principio, se le ve que el equipo sí que quiere, se le ve. Ahora son errores individuales o precipitaciones que hace que al final pierdes los partidos. Nada más. Entonces, a partir de ahí, yo creo que sí que se puede. Nunca hay que bajar los brazos. Yo creo, sinceramente, que sí que se puede, que este equipo sí que puede. Ahora, tiene que elegir mejor los 11 que quiere poner. Y luego los cambios, hay que meter fuerza cuando hay que meter fuerza. Yo, para mí, no entiendo que Kina no juega. No entiendo. Este chaval tiene una potencia, una fuerza, tira hacia adelante siempre. Lo que te hace falta, jugador que tiene ganas. Y él, cada vez que entra, lo demuestra. ¿Qué más da? ¿Qué está esperando? Entonces, son cosas que yo pienso. No quiero decir que tengo razón. Es opinión mía. Cada uno está libre de opinar. Pero yo digo que hay jugadores que Kina tiene que empezar a meter poco a poco, porque es un juego que te va a aportar mucho. Y luego los jugadores se ven con actitud que sí que quieren. Entonces, yo creo que hay que a seguir apoyándole, a seguir a estar ahí con ellos a muerte. Y a decir que al final Almirón intenta a corregir estos detalles de errores que al final son despiste o demasiado jugársela, que no estamos en momento para jugársela demasiado. Tenemos que tener confianza jugando un poco más directo para intentar jugar la segunda jugada para poder dar confianza atrás, porque es que al final está encajando goles cada partido. Entonces, al final... Sí, pero si te das cuenta, ya últimamente te llegan poco, pero es que el Getafe le valieron dos llegadas, una en la primera parte que salvó Edgar Badía y sí, la otra que le regalamos para ganarte. La que salva son regalos. Es un fallo defensivo. Son brutal. Regalos. Tú eres ahora mismo, el Papá Noel de la Liga. Claro. Porque estás regalando regalos a todos los equipos que te encuentras. Entonces, no puede ser. Entonces, eso es cuestión de concentración. estar centrados todos y que no jugar será el momento clave del partido. Exacto, concentración y que el entrenador advierta, no me saques el balón jugando de atrás si te viene un tío a apretarte y ves en riesgo la posibilidad de perderla. Exactamente, pero también muchas veces los jugadores se centran más en el balón que al contrario. ¿Vale? Entonces, si tú te centras más en el balón y que tu contrario está 3, 4, 5 metros de ti, ¿qué pasa? Cuando viene el balón, el jugador ya tiene una ventaja. Entonces, ahí es donde está el fallo del entrenador, de estar siempre centrado en el balón y que no hay ninguno dentro del banquillo, que son 40.000, a decir al central o al lateral, aprieta, más cerca del jugador, por si acaso, si viene estás encima. Son detalles. Al final no estamos estamos aquí por algo. Por algo, no. Por casualidad, no. Ya, también, exactamente. También un partido tiene que tener muchos ritmos y jugar con los tiempos del partido. No puede ser desde el minuto 1 hasta el 96, creo que fue, mantener el mismo ritmo de partido. Por ejemplo, Domingo Esquina es un jugador... No lo quieres poner de inicio porque quieres mantener el balón, quieres controlar el partido. Me parece bien. Pero creo que en el minuto 15-20, conforme estaba yendo el partido... de la segunda parte, en momento para meterlo, para romper eso. Al final es un jugador que te va a romper el ritmo de partido y te lo va a hacer muy intenso. Creo que el Getafe demostró ser de lo más flojito que ha venido el Martínez Valero. Con estar bien ordenado. Exactamente, y defender bien. Y el Getafe sabía lo que venía aquí, Alcha, a jugar con los tiempos y a jugar con la ansiedad y a jugar con el marcador. Pero a mí es que me falta, no sé, y ojo, y sé que no es un problema de actitud, sé que los jugadores quieren y lo demuestran, pero en partidos como el de ayer, a mí me falta la primera parte que el equipo muera en el área de ellos, demuestre quién se está jugando la vida. No sé, veo que va pasando mucho el tiempo y que el equipo no aprieta el acelerador y no mete otra marcha más. Exacto, eso es lo que yo le he hecho en cara a este, no a este equipo, sino al sistema táctico. Minuto 1 al minuto 96 no puedes mantener el mismo ritmo de partido, que es un ritmo pausado, tranquilo, lento, sosegado. Hay momentos que tienes que morir, que tienes que apretar. Exacto. Que jugar cuando el rival está más débil... pero con un jugador menos, a falta de 10 minutos. Ahí tienes que tocar, sacar la bandera, sacar los dos jugadores que te faltan, meter toda la pólvora posible, porque quitar un central. O sea, vale, sales intentando no cometer errores. Lo has cometido igual que siempre. En el momento que te ponen el 0-1, que es minuto 53, que queda toda la segunda parte. Vuélcate a por ellos. Quita ese central y pon un centrocampista tipo Domingo Esquina para meterle fuerza, para llegar, porque ya tienes tres delanteros, ya has metido a Ponce con Lucas Boyé y Peremilla. Ya no es un problema meter más delanteros. No juntes a cuatro delanteros. Necesitas centrocampistas que le den pases a esos delanteros. De los tres que habían, uno está a un ritmo que no es el suyo, que es Lucas Boyé, y otro estaba seco. Es que Lucas Boyé... Como Pere. Es que Pere, cada jugada que hacía estaba en el suelo tirado porque no podía ni doblar la rodilla. Pero porque es un jugador que se lo deja todo en cada balón. Sí, pero por, eso sí, por que supuesto, si y se le aplaude, pero cámbialo. Si tú ves esquina con Pere... se van a comer el mundo en ataque. Te van a presionar tanto que al final le va a hasta desquiciar a la defensa. Y Domingo Esquinas tiene un punto de osadía ese momento es muy bueno. Y te puedo asegurar, a Collado, es cuestión de hablar con el chaval para donar un poco de ánimo, porque con unos pases suyos... Lo de Collado es caso aparte, porque sí, ha llegado Almirón, lo ha puesto el primer día en Valencia, lo quita en el descanso. El primer día contra el Español lo quita en el descanso. Algo pasa con ese chico. Está claro. Algo no le está dando. Está claro. Y no solo Almirón, le pasó lo mismo con Francisco. Algo no está dando que piden los entrenadores. Claro, si son los entrenamientos que no sabemos. Exacto. Dime cómo entrenas y te diré cómo juegas, ¿no? Exactamente. Una pausita y volvemos enseguida. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos tan top. Gama T de Volkswagen, desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Te comes las ruedas de tu coche y piensas, pues no hago tantos kilómetros. Juan Agullo, alineado de dirección y comprobación de suspensión y frenos desde 30 euros. Bueno para prolongar la vida de los neumáticos, bueno para la estabilidad del coche y tu seguridad. Ven a Juan Agullo, tu punto Citroën más cercano. Es bueno para ti. Avenida Libertad 60. ¿Qué

en todo, en orgullo, en amor propio. Ya no te digo en físico, tal. Orgullo, que saquen el orgullo que estoy seguro que lo tienen. Lolo, ¿tú crees que es cuestión de ganar un partido y se rompe la racha, que está claro que se rompe, y ya todo se vería de otro color? ¿O es un debate más profundo, tácticamente hablando, de que se confía o no se confía en Almirón? Si se entiende que Almirón es el que tiene que llevar esto para adelante. Joder, de todas maneras sabemos que el entrenador tiene clave en todo esto, porque su mensaje tiene que estar bien transmitido, que está captado por los jugadores. Si que el jugador eso es importantísimo. No cree, si no cree en lo que dice, al final estás ahí, jugadores sin capitán de barco, entonces van a cada uno a su bola. Y eso es el más peligroso que puede haber. Entonces, eso primero. Segundo, los jugadores se tienen que dar alma en el campo mucho más de lo que está dando, mucho más. ¿Por qué? Porque al final son detalles que hacen la diferencia. Y tú estás perdiendo el partido porque estás fallando tú a nivel individual. Entonces, porque no estás presionando bien o porque estás fallando porque hay que traje de jugar cuando no hay que jugársela. Luego estás mal colocado. Entonces, todo esto no es cuestión de entrenador, es cuestión de jugador. Tú eres profesional, tú tienes un salario de alto nivel. Entonces, tú tienes que ser capaz de saber cómo reaccionar y cómo hacer tu trabajo bien. Y punto, pelota, no hay más. El jugador es profesional, te pagan para eso, tiene que saber cómo tiene que rendir en el campo. No hay más. ¿Que tiene entrenador o no? Porque tú sabes, si tú eres de la tarde de derecho, tú sabes cómo hay que actuar. Tú eres central, tú sabes cómo hay que actuar. Tú eres delantero, tú sabes cómo hay que actuar. El medio centro, igual. Cada uno tiene su papel y tiene que saber exactamente cómo tiene que actuar en el campo. Ahora, si no eres un equipo, vas a sufrir. Si tú eres un equipo de verdad, que eres unido y que sí que estás para ir todos al mismo camino, sí que te puedes salir de la zona esa y sí que puedes conseguir los 3 puntos en cada partido. Ahora, si cada uno va a su bola, ahí está muerto. Bueno, pues ahora es el momento de mostrarlo, porque durante todo este tiempo los jugadores no se han cansado de decir que son una piña, que están muy unidos y que ese no es el problema. O sea, que ahora mismo es donde se tiene que ver. Termino. David, ¿qué podemos entender de ese mensaje que por primera vez se manda al propietario Bragarnic, vete ya? ¿Qué podemos entender de lo que escuchamos? ¿Qué le pide? ¿De verdad le pide que se vaya? ¿Es un toque de atención? ¿Qué le pide la afición a Christian Bragarnic? No, yo creo, no, hablo a nivel personal, no puedo hablar a nivel de todos los que gritaron, ¿no? Creo que es un toque de atención, creo que es decirle, los jugadores son culpables, los dos entrenadores que hasta ahora han pasado son culpables, pero tú eres el máximo responsable. Tu proyecto de gestión a la hora de confeccionar plantillas no está funcionando, porque al final es cierto que te han salvado las dos anteriores, pero te has salvado con la base que venías de atrás, de años anteriores, de jugadores que llevan 5 años aquí en Elche. Toca readaptarte al sistema europeo, igual que se le pide a un jugador o un entrenador. Él creo que se tiene que adaptar al sistema europeo de fichar, de planificar, de confeccionar plantillas. Que el sistema sudamericano puede funcionar muy bien en algún lado, pero al final aquí, o con algún jugador, pero no con una base, porque se está demostrando año tras año que no. Los grandes fichajes no están resultando. Ojalá ahora nos calle a todos la boca, fiche 3 tíos y nos vuelvan locos y nos salven, que eso es lo que todos queremos, y ojalá que haya que mantenerlo en la glorieta si es necesario. Pero al final creo que es un toque de atención muy grande, no como tal de vete ya, sino de espabila, que esto no va a ningún lado. Está claro, porque lo que está claro es que el equipo hay que reforzarlo, pero para reforzarlo en el mercado invernal hay que llegar vivo, hay que llegar con opciones. Es cierto que solo quedan 3 partidos para que 2 para el parón del Mundial y luego el del 31, que fíjate, es en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Pero bueno, que queda tiempo, ¿no, Lolo? Sí, queda tiempo, pero está claro que, como le he dicho antes, si al final tiempo queda, es ahora una reacción de todo, que sea un equipo. Y que atacan juntos y defienden juntos. Y que el entrenador, cuando dirige los cambios, que lo dirige bien. Que también eso es un aspecto que hay que ir con cuidado, porque si fallas en los cambios, se te va a la mierda. Lo siento mucho, que es así. Si ahora hace los buenos cambios a un momento bien del partido, me puedes cambiar el partido. Entonces, son detalles al final. Y si cada uno pone de su parte, que al final puede llegar a los 3 puntos. Necesitamos la mejor versión de Almirón, la mejor versión de los 25 futbolistas el próximo sábado frente al Valladolid. Y por lo del presidio, lo que estás diciendo, está claro que le cae encima, porque no estamos aquí por casualidad, estamos aquí por algo. Por algo. Por lo que está pasando. Después entonces, de 12 al final, partidos, se le cae encima, porque es la persona máxima responsable de todo esto. Y es verdad. Cuando la cosa sale bien, eres el mejor y eres tal. Cuando la cosa mal, eres el peor. Es el máximo responsable. Y más porque este no es un presidente al uso. Este es un presidente que es el que hace el equipo, el que deshace y el que lo hace. Exactamente. Entonces, todo. A partir de ahí, él se tiene que centrar más en intentar hacer la cosa un poquito mejor de lo que está haciendo. En apostar mucho más de lo que lo ha hecho. Ni más ni menos. Nos vamos. Un abrazo fuerte. Gracias. Nos vemos el lunes. Muchas gracias a vosotros por estar ahí. Y por soportarnos, que mañana volveremos a partir, como siempre, de la 1:20. Un placer. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.